Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre, un lugar donde cada jueves de 10 a 11 de la noche vamos a hacer del hambre nuestro motor. Algo delicioso, algo de lo que disfrutar. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Este es nuestro primer programa, nuestra primera hora para darle otra interpretación, otro significado al hambre. El hambre como deseo, ansia por conocer, por saber, por descubrir cosas nuevas y antiguas, porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Estas eran las ideas del Manifiesto del Hambre, que no se pudo oír en nuestro querido primer programa, ese llamado programa fantasma, o número cero, en el que no se oyó ni una sola palabra de nuestras voces. Eso sí, Ted y yo acabamos en el arcén del ataque de risa que nos dio al enterarnos de que no se había oído absolutamente nada de lo que habíamos dicho. Ha pasado un año y seguimos hambrientos, pero sobre todo conocemos cada vez más gente con el estómago en la boca, con las entrañas al viento, dispuesta a comer y a dejarse comer. Porque este es un manifiesto apasionado a favor de la vida, la música, la cultura y el humor, sin complejos y sin corsés. Y porque seguimos hambrientos, vamos a comenzar con la misma canción con la que comenzamos hace 12 meses. Y porque Amy Winehouse, después de todo este tiempo, sigue poniendo como locas a las gallinas del callejón. esta noche resulta que la selección musical no la hemos hecho ni Teddy ni yo, sino que la han hecho nuestros colaboradores. Y tenemos al el otro lado del teléfono a la mayor colaboradora de este programa. Buenas noches. ¿Hola? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, me alegro de que estés ahí, al otro lado del teléfono. Bueno, tengo que contaros que la mayor colaboradora de este programa es Azucena, que es la que me aguanta todos los jueves cuando estoy como una moto para arriba y para abajo intentando preparar el programa del Callejón del Hambre, y a la que, por supuesto, le he pedido el primer gustazo de la noche. A ver, Azucena, cuéntanos cómo es esa experiencia de verme ahí destrozado de los nervios preparando el programa. Muy estresante. Muy estresante. ¿Mucho? Muy estresante. Bueno, pues por eso quiero dedicarte este programa en particular y este momento en especial en el que, bueno, pues tú elegiste tu canción, tu gustazo. Pues cuéntanos cuál es y por qué. Uf, venga. Sin miedo, lánzate. Pues es una canción de Susan Vega. Ajá. Que oí hace mucho tiempo en castellano. Ajá. Uh-huh. Y no he conseguido encontrarla nunca. Ajá. Entonces he dicho, pues aquí mi histérico atacado de los jueves, pues que me la busque, ¿eh? Pues yo te la he encontrado, cariño. Y aquí está, esto es Luca, de Susan Vega, cantado en castellano, dedicado para mi amor, Azucena. Un besito. Beso. Te quiero, ahí va. Protestar. ¿Quieres saber si Britney Spears será definitivamente una estrella del porno? ¿Quieres saber si Steve Ray Vaughan será por fin elevado a los altares por encima del mismísimo Maradona? Pregunta al predicador. Y bueno, el predicador Ramírez esta noche nos ha preparado algo muy, muy especial, porque ha preparado un programa en el que se ha hecho unas autopreguntas. Bueno, y estas son sus autopreguntas, de especial Un año de hambre. ¿Qué tipo de música se escucha en el 2023? ¿Han surgido nuevos estilos? ¿Qué artistas están en el número uno? Realmente deseaba responder a una cuestión de este tipo, y qué mejor momento que la efeméride del año de vida de El Callejón del Hambre, programa al que desde aquí felicito con la alegría y el frenesí que me caracteriza. La respuesta a estas tres preguntas es solo una: un artista con el que el público y crítica son unánimes, que ha roto moldes y goza de las mieles del éxito. Hoy en día, sus canciones arrasan en las pistas de baile de Nueva York y es adulado por la vanguardia cultural, siendo un referente de la intelectualidad más progresiva. Estoy hablando, cómo no, de DJ Orosio. Y me place comunicar que en estos momentos se encuentra a mi lado, pues quiere sumarse a la celebración del aniversario de El Callejón del Hambre, para lo que nos trae una sorpresa de la que luego hablaremos. Hola, DJ Orosio. Buenas noches. A la paz de Dios. Cuéntanos, DJ Orosio. Diles algo de ti y de tu música a nuestros oyentes del 2008. Bueno, mi nombre es Orosio y soy natural de Higueruela. Desde joven sentí gran inquietud por lo de la música y escuchaba la radio durante mis tareas de labranza. Tocar el bombo en la banda del pueblo no satisfacía mis necesidades creativas, por lo que en una visita a la capital me compré en una tienda de segunda mano unos cacharricos de esos de hacer música y me enfrasqué en la composición. Mis primeras maquetas empezaron a sonar primero en la casa parroquial, después en las fiestas del pueblo, y con el boca a boca fui saliendo en El Callejón del Hambre y después descubierto por un crítico musical de Nueva York. De hecho, y perdona que te interrumpa, tenemos ahora mismo en conexión telefónica al crítico neoyorquino que lanzó a DJ Orosio a la fama y que podrá explicarnos los motivos de su gran éxito. Nos ponemos al habla con George Fitzgerald Eisenhower. Hola, buenas noches. Quiero desde aquí saludar a todos los telespectadores del Callejón del Hambre y, por supuesto y descontado, al gran predicador Ramírez y a DJ Orosio. DJ Orosio representa una revolución en la forma de entender la música e incluso la vida misma. Con ecléctico carácter, despoja los diversos estilos de todo elemento superfluo y va a buscar la esencia misma de la creación musical. Su estilo, llamado Drum Sin Bass, representa la más profunda síntesis minimalista y, a la vez que reúne elementos de todas las corrientes musicales, añade su propio y visionario enfoque, manteniéndose puro de influencias externas y no cayendo en la presbitación musical. ¡Hala! ¡Buenas noites! ¡Qué bien se explica este hombre! Hemos escuchado la opinión de la crítica neoyorquina especializada y continuamos en riguroso directo. DJ Orosio ha tenido grandes éxitos, pero todo empezó con la publicación de su disco New York, New York, New York, del que cabe destacar la original campaña de promoción que acompañaba la compra del CD con un lote de ibéricos y tres botellas de vino La Veguilla Gran Reserva, y que hizo de la obra un superventas. Sin más preámbulos, vamos a escuchar el single que daba el nombre al álbum. De New York, New York, New York, escuchamos New York, New York, New York. Maravilloso. Realmente, aquí se muestra claramente la pureza de tu estilo, el drum sin bass, que te ha hecho legendario. Creo sin duda que es tu canción más emblemática. Sí, sí, efectivamente. Con New York, empecé a abrirme camino y tuve mis primeras críticas y menciones. Tú siempre has sido un artista comprometido políticamente. ¿Tuviste problemas por tu canción Cataluña, New York, Connection? Bueno, problemas no. Aunque hubo gente que no supo entender que mezclara la melodía de la Santa Espina con la sintonía de la Caixa. Pero al final no llegó la sangre al río. Nadie ha sabido aún programar un sintetizador para reproducir el sonido de la melodía de la canción. ¿Nos dirás hoy por fin cómo lo hiciste? ¡Hombre! Algún secretillo hay que tener. Ay. Bueno, escuchemos pues Cataluña, New York Connection. Tremendo. Y el redoble de bombo final es de lo mejor que nunca se ha grabado. Gracias, hombre, muy, muy amable. Ahí estuve bien. Aunque lo que pasó fue que se me enganchó la tecla al bombo y quedó así. Dijimos de repetir, pero el productor dijo, ¿pa' qué? Quisiera también hacer hincapié en la faceta más sensible de DJ Orosio, por lo que vamos a escuchar la canción Crying in New York, con la que tantas parejas se han enamorado. DJ Orosio, Crying in New York. ¡Qué sentimiento! ¡Qué sensibilidad! Aquí se escucha el alma desnuda sin rubor, sin la más mínima vergüenza. Bueno, pues la sorpresa viene ahora. Para celebrar el aniversario del Callejón del Hambre, DJ Orosio nos ha traído su último y nuevo single para ser estrenado en rigurosa exclusiva. Preséntalo tú mismo, DJ Orosio. Así es. Para los oyentes del Callejón del Hambre, mi última canción, Donkey Freedom. Maravilloso. ¿Qué mensaje? ¿Qué nitidez? ¿Es una defensa del intercambio de archivos vía emule? ¿Un canto a la libertad, quizás? Bueno, yo es que me acordaba mucho de la Rufa, la borrica con la que pasé tan buenos momentos allá en Higueruela, y quise dedicarle este sentido homenaje. Añado que con la compra de este disco se entrega un jamón pata negra y las tres botellas de vino La Veguilla Gran Reserva, que tuvo mucha aceptación. Pues muchas gracias, DJ Orosio, por tu presencia, y vaticino un gran éxito de ventas. Nos despedimos de ti agradeciéndote el jamón de recuerdo que nos has traído. Gracias a ti, predicador. Sabes que te admiro mucho y desde aquí animo a la gente a que entregue donativos a tu sagrada causa. ¡Hasta la próxima! ¡A mandar! Dejamos a DJ Orosio recordando que podéis ya en el 2008 acceder a myspace.com/DJOrosio, donde encontraréis su discografía completa. Y me despido, no sin antes volver a dar la enhorabuena por el aniversario y recordar que si no se hace algo para evitarlo, esto que habéis escuchado será la música del futuro. Hasta la próxima y mientras tanto, contad con mi bendición, con todo lo que ello vale. Predicador Ramírez, desde el 2023, nos bendice a todos con su sabiduría. Pregunta al predicador. Envía tu pregunta a elcallejondelhambre@gmail.com o llama al 918110398 los jueves entre las 10 y las 12 de la noche.

Feliz primer cumpleaños, Alberto Callejón del Hambre. Apellidos originales donde los haya, sí señor. Te veo bastante maduro y sabio y preparado para haber cumplido ya un añito. En definitiva, eres un MASP. Maduro, aunque sabiamente preparado. Recuerdo cuando empezamos a interesarnos por la música y las chicas. O fue al revés. Tú siempre interesado en todo tipo de música y yo más centrado en determinados estilos, preferentemente yendo a los orígenes de cada uno de ellos. El country, el folk, el blues, el jazz. Pero recuerda que un día te dije, finalmente terminaremos escuchando flamenco. Es decir, otro origen más. Nos das la oportunidad a los que hemos tenido la suerte de colaborar en alguna ocasión con el programa, de pedir que se radie una canción, un gustazo. Y esto es un problema, porque se me ocurren muchas opciones. Dos puntos. Bueno, pues esto que estoy leyendo es un correo que me envió Manolo, mi amigo Manolo, cuando yo le mandé esa petición del gustazo. Pero más que seguir leyendo, yo creo que se lo vamos a preguntar a él, porque está aquí. Buenas noches, Manolo. Ahí tienes tu micro. Vale, hola. ¿Qué tal? Buenas noches, Alberto. Otra vez. Bueno, pues resulta que me mandaste esta estupenda felicitación y elegiste una canción y aquí haces un desarrollo, no sé si quieres leerlo o contármelo directamente, porque dice, una canción country, podía ser una canción country, pero... Claro, podía ser una canción country, yendo a los orígenes, ¿no? Canciones de cowboys auténticos, porque auténtico. Luego vinieron otros que eran disfrazados, que solamente... iban a actuar en salones y demás, pero estos eran auténticos, que se reunieron y en 1922 fueron a Nueva York a la casa Victor, que luego se llamó RCA, a grabar en 1922 la que se considera la primera grabación de música country. Toma ya. Esto se puede encontrar en un vinilo que se editó en España en el año 1972. Que se llama por la. Bueno, solo, por 50, la casa solo, Rael, solo 50 años después. Bueno, pero no está mal, pero no está mal. No se conserva, ¿no? Sí, sí. Y esto lo editó Rael en un disco que se llamaba Auténticos Cowboys y sus canciones del oeste. Toma ya. Pero claro, la cosa no paró aquí, ¿no? No. Porque igual que podíamos haber dicho una canción country, podíamos haber dicho una canción folk. También. ¿No? Por ejemplo. Y se me ocurría un disco que también es legendario, también en vinilo, que se llama Songs of the Spanish Civil War, ¿no? Entonces, esto fue publicado por Folkway Records y contiene grabaciones de un disco que se llamó Seis Canciones para la Democracia, grabados por un solista tenor alemán que se llamaba Ernst Basch y que fue realizado en 1968 en Barcelona en mitad de un bombardeo. Toma ya. Te cuentan que estaban grabando y había explosiones, se les iba la luz, paraban, continuaban. Madre mía. Y al final consiguieron grabar esas seis canciones, entre los que se encuentra el himno de riego y el Segadors, pero cantados en alemán. En alemán. Bueno, menuda luego, mezcla. Este disco tiene otra recopilación. Sí. Y es que en 1942, y con un poco como homenaje a la Brigada Lincoln, que había venido a España a luchar en el bando de la República, sí, sí. Pues cantautores como Pete Seeger, Buddy Guthrie, hicieron una serie de grabaciones, en muchos casos con melodías netamente americanas, pero enfocadas hacia el tema de la guerra civil española. Hay temas como The Jarama Valley o Los Cuatro Generales, y en muchos casos utilizaban melodías americanas. Los Cuatro Generales es Los Cuatro Muleros, pero... Los Cuatro Muleros, pero en versión Cuatro Generales. Claro. Que eran Queipo de Llano, es que... no sé quién, no sé cuánto. Claro. ¿No? Y luego hay otra canción que es el Jarama Valley, que utilizaba la melodía del Red River Valley, ¿no? Ajá. Y esto se grabó en 1942 en Nueva York. Estamos navegando en los orígenes para llegar hasta el gustazo de Manolo. A ver, y seguimos. Tenemos más orígenes. Más posibilidades. A mí hay un monstruo que me parece que debieran de hacerle un monumento, que es Sam Phillips, ¿no? El dueño de la Sun Records, que tuvo la visión y la agudeza de grabar y lanzar al estrellato a gente como Elvis Presley, como Johnny Cash, como casi Carl nada. Perkins, Jerry casi Lewis, Carl Mann, Roy Orbison, en fin, a un montón de gente, ¿no? Que luego todo el mundo hemos idolatrado, ¿no? En claro, diferentes fases. La esencia del rock and roll, ¿no? Los o sea, 50. Más origen, o sea, Sam más Phillips, orígenes. Yo creo que había que hacerle pues un monumento. Bueno. Pero claro, también tendríamos cosas de Django Reinhardt. También. Con Stefan Grappelli, claro. De Golden Gate Quartet. Madre mía. O grupos españoles, ¿por qué no? ¿Por qué no la Canal Street Jazz Band? Tendremos de la que cual hablar. Un día sí, tendríamos sí. que hablar. Tendríamos ¿no? que hablar con la Canal Street Jazz Band, sí, sí. ¿Y por qué no incluso unos iluminados y muy desconocidos nuestro pequeño mundo, ¿no? Algunos componentes de mocedades. Eso sí que es algo a rescatar y a descubrir. Porque esta gente en aquella época lo que hacían pues tenía mucho mérito y yo creo que eran unos grandes incomprendidos, ¿no? Bueno, yo que soy ese amante de la música a capela absolutamente loco, los primeros Nuestro Pequeño Mundo fueron de los primeros que hicieron en España música a capela, claro, en directo, en sus conciertos. También se nos ocurría que, como recientemente han fallecido, podíamos hacer pedir algo, un gustazo en honor de Jeff Haley, uh-huh, del que tú has hablado en un programa recientemente. Por cierto, tengo una noticia. Resulta que acaba de salir un disco de Jeff Haley, sí, que estaba preparado. Que estaba en marcha, sí. Ah, qué maravilla de disco. Y bueno, también hace cuestión de 4 o 5 días ha fallecido nuestro maravilloso contrabajista cubano, ¿no? Cachao, que bueno, que también merece pues toda una página entera, ¿no?, de dedicatorias, ¿no? O sea, que de semejante lío, de decir todo esto, pero es claro, lo que hay, que a ver, ¿qué hago? Pero al final no hemos parado ahí. Al final hemos decidido irnos por el palo flamenco del blues, ¿no? ¿Por el palo flamenco del blues? Claro. No, digo flamenco por aquello, bueno, de las mezclas y tal, pero no, en este caso vamos a los orígenes, ¿no? Entonces hemos localizado unas grabaciones realizadas en el año 1980, realizadas en la zona de Mississippi, ajá, a pocos kilómetros de la autopista 61 que tantos temas ha generado, ¿no? Y hay dos grandes bluesmen en esta zona, ¿no? Uno era Sam Chapman, que era un bluesman blanco que aprendió todos los temas de sus padres, de su familia, ¿no? Y era lo que se llamaba un bluesman rural, o sea, cantaba las cosas de la vida diaria, ¿no? De las penurias, del trabajo, de, en fin. Sí, sí. Y luego hay otro bluesman también rural que es maravilloso, que es Jameson Thomas. Y además estas grabaciones se han realizado cuando estos personajes ya tenían más de 80 años. Madre mía. En algunos casos se han realizado en sus domicilios y poco menos que al pie de la cama, porque estaban ya lógicamente en un estado de edad muy avanzado y con serios problemas de salud en alguna ocasión. Y habrá quien se pregunte, ¿y esto merece la pena? O sea, un señor metido en su cama ahí que ya prácticamente no se puede mover, ¿y merece la pena? Pues yo creo que sí, ¿no? Hemos elegido un tema que se llama Standing at the Crossroad, concretamente de los dos que hemos nombrado, de James Som Thomas, a la guitarra y a la voz, porque creemos que es un tema que contiene los elementos típicos del blues rural, ¿no? Aquel que hablaba del pacto con el diablo para ser el mejor bluesman y que normalmente se realizaba en un cruce de caminos. En un cruce de caminos, como la famosa película. Bueno, pues ahí está la canción Standing in the Crossroads y ya sabéis, hemos llegado al origen, después de todo este viaje que acabamos de hacer, sí, con Manuel Fernández. Claro, hay un tema, que es que estamos hablando de James Son Thomas, maravilloso bluesman rural. Luego vinieron otros, pero realmente este era el origen. Aquí va, el origen. Ahí lo tenéis. I was standing at the crossroad with my head hung down crying. I was standing at the crossroad with my head hung down crying. Crying about my baby, she'll be back home someday. Write me one letter, baby, let me hear from you. Write me one letter, baby, let me hear from you. You the one I'm loving and the one I hate to lose. I was standing at the crossroads, you wouldn't even wave your hand. I was standing at the crossroads, you wouldn't even wave your hand. I don't believe you love me, some other man on your mind. Y esta música que suena ha sido durante prácticamente 6 meses la sintonía en la que de repente Teddy agarraba un cable y conectaba, hacía esa conexión imposible, Navalcarnero, Nueva York. Pero esta noche vamos a hacer el colmo ya de lo imposible. Vamos a hablar con el responsable de aquel blog de Sounds of New York City que estuvimos, digamos que, expoliando para hacer estas crónicas de Nueva York. Porque tenemos al otro lado del teléfono a Fernando Navarro. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches, Alberto. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues un poco en la presentación de la entrevista acabo de decir que expoliamos un poquito el blog de New York City. ¿Qué te pareció cuando llegó el correo y viste lo que estábamos haciendo? ¿Cuál fue tu reacción? Bueno, a mí lo primero, te voy a agradecer muchísimo que me hayas llamado y que nos hayamos podido conocer, aunque sea vía telefónica, porque ha sido para mí un gustazo, como sé tantos gustazos que ponéis en este programa que tenéis tan maravilloso, que es El Callejón del Hambre. Ajá, y muchas gracias. Y nada, y un placer haberte conocido, porque bueno, el blog surgió como una idea, que es como tirar una botella al mar y no sabes quién va a coger lo que tú escribes, lo que tú pones ahí en esta maravillosa red que se llama Internet, en esta que es anárquica, que es maravillosa y que nunca sabes a quién puedes conocer. Pues sí, sí. Como una idea que no sabes a quién lo iba a coger, y mira tú por dónde llegó hasta Navalcarnero, llegó hasta el Callejón del Hambre, y ha habido una conexión que para mí es formidable y un gustazo, ya te digo, un placer. Bueno, yo tengo que decirte que yo tuve ciertos temblores, porque yo cuando empecé, yo siempre que utilizo algo, siempre lo nombro en el programa, ¿no? De quién es y dónde está, ¿no? Porque si hay algo que me parece horroroso es la gente que coge cosas de Internet, pero nunca cita sus fuentes, ¿no? Y por desgracia se hace mucho. Sí, es verdad, pero bueno, tú siempre has citado y a mí, aún así, aunque no me hubieses citado y todo, yo creo que lo importante también son las ideas, y siempre se ha dicho, que es una frase que aunque suena tópico, sí que es verdad que no hay que perderla, que todo lo que no se comparte se pierde, ¿no? Entonces, uh-huh. Es un placer porque esto se retroalimenta y eso por Internet o por lo que sea. Esto es como cuando te pasan un disco copiado, ¿no? Bueno, deberías comprar, pero bueno, pero lo importante es el placer de poder compartir eso y tú pasárselo a alguien y ya se comprará y ya se pondrá el nombre de quien sea, pero vamos, lo importante yo creo en este caso es que todo se haya comunicación y haya disfrute y haya en este caso un sentimiento de compartir, ¿no? Uh-huh. Nosotros cuando empezamos a recorrer ese camino lo hicimos en sentido inverso, es decir, empezamos desde el último y fuimos avanzando hasta el primero de los blogs de Sounds of New York City, y la verdad es que el recorrido ha sido fascinante. Para nosotros que lo hemos locutado, que lo hemos preparado, para los oyentes, pero imagino que para ti habrá sido algo, ese año en Nueva York habrá sido algo muy fuerte, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, es una experiencia personal, así partiendo un poco de lo que es la semilla de llegar hasta Nueva York, era un proyecto personal que yo tenía, mucha gente nos ha entrado a Nueva York por las películas, por la música, la literatura, el arte, y bueno, siempre lo tienes ahí como una posibilidad de viajar algún día. Ajá. Yo me planteé la posibilidad de hacerlo como un, más que como un viaje turístico, como una experiencia. Había tenido una oportunidad en el año 2004 de pasar un verano en Nueva York, gracias a que un amigo me alojó allí, en, no en Nueva York exactamente, sino en New Jersey, que estaba al lado. Sí. Y a partir de ahí me enamoré de la ciudad, me entró por los ojos. Bueno, lo primero, la primera semana te impacta, no sabes por dónde cogerla, te crees que estás dentro de una película, luego te crees que estás dentro de una novela, y cuando ya justamente se acaba ese verano... Sí, cuando se acaba la fascinación, exacto, entonces es cuando entras de verdad en la ciudad, ¿no? Entras en la verdad. Pero la ciudad, una ciudad como Nueva York, tan viva, con tanta energía, con esa pasión en las calles y esa... ese continuo movimiento, no la asimilas hasta a lo mejor el mes y medio. Yo recuerdo que hasta el primer mes y medio no la asimilé. Y los personajes que hay en esa ciudad, bueno, ¿no? los personajes impresionantes. Es impresionante. Y a partir de ahí lo que hice fue decidir el volverme de ese verano, que me volví a Nueva York, una experiencia, un año, y es ahí cuando absorbí Nueva York, lo tuve dentro de mí y me metí en la rutina de Nueva York. Y ya la rutina de Nueva York es eso, fascinante, cómo llegas a convivir con esa cantidad de personajes, esa cantidad de historias que hay, de gente que viene, porque todo el mundo llega a Nueva York con una ilusión. Sí, eso es sí, lo que hace, sí, yo creo, que diferente a Nueva York de cualquier otra ciudad, que es una idea, es una ilusión. Una ilusión. Uno de los personajes que nos fascinó por completo en el viaje ese que hicimos a través de tu blog, que sigue ahí puesto, thesoundsofnewyorkcity.com, .blogspot.com me parece que sí, es. Sí, creo que era soundsofnewyorkcity.blog.com. .blog.com. Si perdido por el internet. Pues sí, ahí sigue. Hay que tener cuidado con los cadáveres que se dejan en internet porque allí se quedan. Sí, ¿eh? Sí. Y luego hay veces que hay alguien que te dice, oye, esto es tuyo, está aquí, ¿eh? Sí, o sea, sí, que cuidado. Cuando bueno, te mandan algún mensaje y todavía te hacen algún comentario... De algo de hace 3 años. Sí, sí. ¿Te acuerdas de lo que pusiste? Claro. Bueno, pues vamos a ver. Hay un personaje que yo quiero recordar y que quiero recordarlo y que quiero que lo escuches. Uh-huh. Que esto es, tu blog sobre un personaje que se llama Bobby Robinson. ¿Te acuerdas de él? Sí, por supuesto, el gran Bobby. Ahí está, Bobby Robinson. El viejo Bobby Robinson está más sordo que una tapia y se mueve lento como una tortuga vestida de amarillo, pero la verdad, merece todos los respetos. Es más, merece que le incluyan en el salón de la fama del soul, del rock and roll o de lo que sea. Para decirlo sin tapujos, Bobby Robinson es una leyenda de la antesala de la música negra. Nació en Carolina del Sur, pero se mudó a Nueva York a mediados de los 40 para abrir su tienda de discos en el corazón de Harlem, Bobby Happy House. Se encuentra localizada en la calle 125, esquina con Frederick Douglass Boulevard, una tienda que sirvió como refugio y lanzadera del soul neoyorquino y que ahora se erige diminuta y estrafalaria en un Harlem que cada año es un poco menos negro y cada vez es más pasto de especuladores, inversores y rentistas. Desde la profunda alma negra del Harlem de los 50, Robinson vendía discos de doo-wop y de blues, pero su labor más destacable siempre fue su apoyo incondicional a la difusión de la música soul, funk y del primer hip-hop en Nueva York, cuando prácticamente nadie daba un duro por muchos artistas que querían dar a conocer su obra. Del tiempo que va de 1952 a 1962, Robinson abrió 4 sellos independientes para producir discos de cantantes y de bandas negras, por ejemplo, Elmore James, Lightning Hopkins, y en los 70 su sello Fari Records lanzó a Grandmaster Flash, la quinta esencia del hip hop neoyorquino. Hoy, el viejo Bobby Robinson, con sus largas uñas como garras, parece una figura de cera en mitad de la ajetreada multitud neoyorquina. Y Bobby Happy House, que reabrió hace unos años después de ser cerrada por problemillas legales, no puede competir con la venta online. Es como pedirle al abuelo que corra tanto como el nieto deportista. Eso sí, no hay nada mejor que dejarse caer por ahí una mañana de domingo, cuando el viejo Bobby está vestido de traje y corbata, como manda la tradición en Harlem. La casa feliz de Bobby apenas es más grande que una panadería. Las estanterías no sustentan más de 100 discos en total, que se muestran con las carátulas bien visibles y separaditos uno de otros. Para los buscadores de oro, esta tienda queda lejos de los catálogos que ofrecen las rutas de Greenwich Village y de East Village, porque Bobby Happy House es como el bar de la esquina. Ni tiene los mejores bocatas ni los más grandes, pero da gusto tomarse algo allí. Da gusto, sí, comprar un disco, aunque es difícil, si no imposible, consultarle algo al viejo Bobby. Nunca oye y siempre se sale por la tangente. Eso sí, sabe arrimarse a las jóvenes muchachitas con las que posa encantado para las fotos. Su ayudante está disponible para todo, hará lo imposible por venderte el disco que buscas. Eso sí, no significa que porque haya pocos discos, hay poca calidad. A las grandes colecciones de las mejores voces y bandas del soul se unen auténticas joyas. De las veces que he estado en casa del viejo Bobby Robinson, me he ido con estupendas canciones de Bobby Womack, Solomon Burke, o he descubierto el soul de tintes funky del grupo Lost Generation. La verdad, me gustaría saber qué artista es para este anciano de 90 años el mejor de los que ha conocido, pero el problema es que no oye o directamente se hace el sordo. Así que como el viejo se hace el sordo, vamos a poner a Grandmaster Flash en una de esas canciones que marcaron época en Nueva York y que se supone que crearon el nombre del baile. ¿O fue al revés? Breakdance, Grandmaster Flash. Estáis en el Callejón del Hambre. Estamos escuchando un blog que hemos estado utilizando durante más de 6 meses y que Fernando Navarro está escuchando en este momento. Fernando. Aparte un... Bueno, me ha venido a la memoria el viejo Bobby como si le viese aquí. Se me han puesto los pelos de punta ya. Es que escuchar algo que tú has escrito que no pensabas que pudiese algún día sonar y encima sonar así con esos efectos, pues se me han puesto un poco los pelos de punta. La verdad es que te agradezco que hayas podido hacer una cosa tan bien editada, tan bien montada y con tanto cariño. Bueno, el tanto cariño es absolutamente cierto, pero la verdad es que yo estaba completamente fascinado por este personaje, ¿no? Que se pone su traje amarillo y se pone en la puerta y está ahí esperando a ver pasar chicas. Sí, es increíble. O sea, aparte que es que el viejo Bobby, yo decía que está solo en una tapia y no exagero porque no oye nada. Y luego, bueno, lo ideal de esta tienda es mantiene, hablamos de que Nueva York es un, hablábamos que era como una película, una novela, pero es que mantiene la esencia de lo que te muestran esas películas y esas novelas. Y esa esencia lo encuentras en sitios como en Harlem y lo encuentras en sitios como la tienda del viejo Bobby Robinson, que es un maldito que está escondido dentro de la escena de underground que tiene Nueva York musical, y es uno de los pocos que más defendió la música negra cuando nadie daba un duro por defender artistas negros. Y además anticipaba a lo que vendría luego. Empezó a defender el soul en los 70, en los 60, cuando todavía nadie daba un duro por ello, y luego el hip hop cuando todavía no se hizo, pues como ahora que sale la MTV todos los días. Claro. Y luego es una maravilla poder ir a su tienda y ya lo que soy ahora, no antes, que tiene un hombre que le ayuda, que es un chico joven que, bueno, casi parece un becario y que casi está más pendiente de llevar a Bobby Robinson, de que no se caiga en subir el único escalón que tiene la tienda y de intentar, pues eso, regatear contigo hasta cuando te vende los discos, esos pocos discos que tiene, y que no se pierde esa esencia de lo que es ir a una tienda de discos y que regatear. Que y ahí estar. Porque realmente yo creo que a través de ese recorrido que hemos hecho por el blog de Sounds of New York City, hemos encontrado un montón de personajes, yo creo que tú has estado como buceando, ¿no? Entre lo que es la parte menos vista o menos conocida de New York, ¿no? Hombre, claro, la verdad es que he partido con la inmensa suerte de poder estar allí una temporada larga y de bucear Nueva York al máximo, de tener todo el tiempo libre, dedicado todo el tiempo libre que tenía siempre a Nueva York, a bucear, a empaparme de guías y a decir, bueno, qué son cosas que no vengan en estas guías, qué hay más por aquí en los periódicos y todo, y personajes. Pero el viejo Bobby que hablábamos ahora, que es un personaje en sí mismo, Nueva York está lleno de personajes en cualquier parque, te sientas en Central Park y ves personajes, te vas a la biblioteca pública y los ves, y eso yo creo que es la esencia de Nueva York, y es ese trato humano es lo más importante que tiene una ciudad como Nueva York, mucho más de Broadway, de los inmensos rascacielos que tiene, que ya no son tan inmensos en comparación con lo que están montando por ahí alrededor del mundo, pero lo que todavía no tiene es como Babel, es una torre de Babel totalmente anárquica. En la que cabe absolutamente todo. Todo. En la que te puedes encontrar un músico de blues en la esquina, a otro bailando breakdance 20 metros después, en la que te puedes encontrar

nos resume la felicidad al estilo Woody Allen: disfrutar de una buena canción en un buen día de diario. Imagínate, ¿no? De repente, de España, alguien claro. Que le manda un correo. Posiblemente que Richard X. Heyman viva en un bloque de edificios donde ningún vecino sepa que se dedica a la música ni nada por el estilo. Y que abra el correo y que le llegue desde España alguien que le está pidiendo, vamos, la posibilidad de compartir su música, de conseguir su disco, pues imagino que por así decirlo fliparía. Sí, sí, por completo, desde luego. Y bueno, pues nada, la cosa fue además, nos mandó el disco, el nuevo disco que estaba en ese momento prácticamente presentando, hacía poco que lo había presentado. No solo nos mandó ese disco, nos mandó también otro disco de los Dout Boys, que los Dout Boys eran el grupo que él tenía cuando tenía 20 años. Increíble. Sí, que giraron, estuvieron girando un año entero con los Beach Boys por todo Estados Unidos. Que no sabemos si se hubiese quedado los Dout Boys, si le hubiese ido mejor, porque ahora, ya en el año 2008, este grupo girando por Estados Unidos y haciendo sus bolos, y el pobre Richard X. Heyman presentando su último disco, de este que hablabas, sí. Que yo estuve en la presentación ahí en Nueva York, en un pequeño como teatro gótico que hay por ahí por el Lower East, y éramos 13 personas. De los 13 personas. 8, te puedo asegurar que eran amigos y familiares. Madre mía. Y lo presentaba poniendo. O sea, que estaba su mujer, estaba. Cumpleaños. ¡Oh, qué fuerte! Y pedazo de concierto con su mujer, que era sí. La segunda voz a la guitarra, uh-huh. Con un pop redondo. El grupo que llevaba, pues era un grupo de amigos que le habían acompañado y metió incluso unos estudiantes de la Escuela de Música Clásica de Nueva York, que le acompañaron ahí también. Y éramos ahí como en un patio de butacas, luego sacó como una comilona. Y encantado. Y yo decía, qué bueno. Métete conmigo en la maleta y te llevo a España a girar. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues yo tengo que contarte que el tema de los Dout Boys fue además muy curioso, porque su mujer nos mandó un correo en el que nos contó que el día del cumpleaños de Richard X. Heyman le dijo que iban a ver un concierto, ¿no? Y entonces le metió en un local y cuando bajó las escaleras encontró a sus ex compañeros en el escenario. Increíble. Diciéndole, súbete a tocar. Y subió. Sí, y se subió a tocar. Él toca la batería en los Dout Boys, no canta. Exacto. Toca la batería. Y se subió a tocar, y desde entonces el grupo ha vuelto, han grabado un disco, han hecho una gira. Bueno, esto es algo que ya, según parece, no puede parar. No, y esperamos que no, porque Richard lo merece, porque no hay que olvidar que este hombre, como tantos otros en, ya no en Nueva York, en todo el mundo que se dedican a la música, es un oficinista. Sí, sí, vive sí. De ser oficinista, y la música es un hobby, pero claro, estamos hablando de alguien que tiene talento y que tiene capacidad para hacer discos redondos, y que bueno, aquí en el Callejón del Hambre lo habréis radiado más que de sobra, como suena sí, sí, música. Sí, sí, sí. De hecho, te vamos a poner una canción de los Dout Boys. Perfecto. para que veas cómo suena esto. Esta canción que vas a oír es un tema del propio Richard X. Heyman, que de hecho se llama Out of the Night, y según nos ha contado su mujer, es el primer tema que compuso en su vida Richard X. Heyman. Y suena así de bien con los Dout Boys. We'll be right back. Os recuerdo que estáis escuchando El Callejón del Hambre en Onda Pacelli 107.6 de la FM, que estamos hablando con Fernando Navarro, el autor de ese blog que nos ha tenido locos durante tanto tiempo y también el autor de otro blog del cual estamos ahora disfrutando muchísimo, de Serenatas de Nueva York. Bueno, Fernando, cuéntanos, ¿qué te parece esta canción que acabas de oír? Bueno, estaba subido a la silla. ¿Estaba subido a la silla? ¿Bailando? Bueno, no quieres que acabe nunca, ¿eh? No, no me extraña, aquí las gallinas del callejón estaban bailando como locas, vamos, han perdido todas las plumas. Es que, qué potencia, ¿eh? Qué potencia, ¿verdad? Y que bien suena, vamos, es un cruce ahí, Sonics, Big Star, lo tiene todo un poco, ¿eh? Bueno, pues te puedo decir que el disco entero es una gozada. ¿Eh? Y como ya comentamos, hay que intentar que esta gente venga por aquí a tocar, porque esto es una, sí, es una maravilla, vamos. Yo creo que ahora, como aquí hay productores, hay gente que se está mojando por traer grupos de fuera, sería una oportunidad increíble, porque es que suena que esto te lo tocas en una sala pequeña y... Bueno, y bueno, hay muchas más cosas en este disco que han sonado mucho aquí. Uh-huh. Ya te lo pasaré para que lo escuches. Perfecto. Porque es una verdadera gozada, pero la cosa es que esta gente ahora mismo está aprovechando el tirón de toda esa gente que vuelve, ¿no? Ese revival continuo que hay ahora mismo, ¿no? Que ya hasta Tequila va a volver. Madre mía, esto es una cosa. Ya no nos falta nadie. Ya hemos cubierto el cupo, ¿eh? Ya se han juntado todos los anglosajones. Ahora ya aquí en España ya no queda nadie. No queda nadie ya por juntarse. No sé si queda alguien. Yo creo que no, ¿eh? Nada, si se juntó Queen sin Freddie Mercury, cualquier cosa ya... Cualquier cosa puede pasar. ¿Por qué no? Bueno, pues aprovechando ese tirón, resulta que están haciendo un montón... Yo te lo digo porque estoy recibiendo correos suyos. ¿Sí? Y están haciendo un montón de actuaciones en Estados Unidos. Pues nada, yo creo que tendremos que crear una plataforma para que se vengan... si hace falta... Y Richie de X-Hillman y... Yo me apunto. Y ahí estaremos. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a llegar al gustazo que ha elegido Fernando Navarro. A ver, cuéntanos. Bueno, el gustazo, me imagino tengo que hacer una pequeña presentación, pero intento, no sabes qué escoger y que quería que estuviese relacionado con Nueva York. Uh-huh. Y bueno, y aunque la canción en sí no está relacionada con Nueva York, sí su personaje, porque Buddy Guthrie es posiblemente el, bueno, es el padrino del folk, pero bueno, murió en Nueva York, murió en un hospital, muerto de hambre, sin nadie que estuviese a su lado, menos una sola persona, que luego fue el padrino del folk rock, que fue Bob Dylan, que se fue desde su pueblo natal y se fue directamente hasta Nueva York solamente para estar al lado del que era su ídolo, ¿no? De su ídolo musical, también de su guía espiritual casi, por esas letras tan potentes. Y de ahí pues se nació todo el rollo folk de Nueva York y de ahí ha venido casi todo lo que nos gusta a nosotros, de lo que estamos hablando, de la música, de esa música rock. Y bueno, pues he decidido coger a Buddy porque considero que es una canción tremenda, posiblemente una de las mejores canciones que se han escrito nunca sobre lo que es el folk. Y bueno, Esta tierra es tu tierra es para mí la canción de Buddy por excelencia, y su letra deberíamos estudiarla en los colegios. Pues no has podido decirlo mejor. Por aquí tengo a Manuel Fernández, nuestro amigo Manolo, uh-huh, que viene muchas veces aquí al callejón y que estaba intentando puntualizarte y se ha tenido que callar, porque es verdad, ¿no? Que Bob Dylan estaba allí en esos últimos momentos. Él es el que ha elegido el tema que estabas escuchando antes de blues, de este señor de 80 años sentado en su cama y tocando de esa manera. Y bueno, pues tú has hecho eso, irte al origen, a los orígenes. ¿Eh? Sí, y aparte de los orígenes... por como la excusa era Nueva York también, él estuvo allí en Nueva York y como que fue un poquito el que impulsó todo un movimiento. También estuvo en el Village Vanguard, que también cuando era la época del jazz clásico, del jazz antiguo este, que ya bueno, ya parece que se habla de otra época. Y lo más importante es que bueno, que esa canción también representa mucho el espíritu neoyorquino, ¿no? Esta tierra es tu tierra. No he conocido a nadie que llegue a Nueva York y que no crea ya que está en su ciudad, está en su casa. Está en su tierra. Que eso bueno, no lo hace ningún. A ver, que Manolo nos quiere contar algo más. Sí, Fernando, bueno, un saludo. Hola, sigo un poco como todo lo que haces y me encanta poder saludarte, ¿no? Entonces, solamente una cosa que tú seguro que sabes, ¿no? Uh-huh. Sin entrar en temas políticos ni en consideraciones, pero creo que es importante. Buddy Guthrie, que en su guitarra tenía un pedazo de pintada que ponía This Machine Kill Fascist, ¿no? Increíble, sí. Eso también habría que tenerla por ahí apuntada. Eso es buenísimo, buenísimo. Que es un poco lo de la espada y la pluma, ¿no? A ver, sí, que es lo más sí, fuerte, ¿no? Sí, en fin, toda esta historia, ¿no? Claro, esa frase de esta guitarra mata fascistas, ¿no? Qué bueno. También representa ese espíritu americano, ¿no? La verdadera sí, América, ¿no? Hablamos de Buddy, de John Ford, de de ese tremendo sueño americano, bueno, y que ellos pelearon también. Y nadie ha hecho, no sé, en la película de Buddy Guthrie, porque no la he visto aún, que me la has pasado Manolo, pero no la he visto, nadie ha hecho ese momento en el que Bob Dylan va allí a absorber, ese momento en el que... Bob Dylan, es interesante, en un DVD que hay de sus orígenes y tal y cual, él sí cuenta el episodio, ¿no? Que sí. Creo que tuvo que estar como un día y medio o dos, porque no le dejaban entrar, no sé qué historias, hasta que realmente pudo ver y pudo acceder a la habitación y ver a Buddy Guthrie, que estaba prácticamente ya muriéndose el hombre, ¿no? Claro. Que incluso le achacaron de que si drogas, de que si alcohol, no sé qué, pero luego con el tiempo se ha demostrado que padecía una enfermedad hereditaria de su propia madre, que también había fallecido de lo mismo, ¿no? Eso es, claro. Bueno. Y bueno, todo dio a pie un poco para que todo luego se viniese para arriba, porque Todd Dylan ahí encontró a la musa, ¿no? Claro, ahí está, ahí encontró. Y de ahí salieron tantas cosas. Bueno, pues seguimos navegando en los orígenes gracias a los gustazos de nuestros colaboradores. Fernando, con esta canción te vamos a despedir. Bueno, pues un y te vamos a despedir, encantadísimos de que hayas entrado en el Callejón del Hambre. Aquí estamos para lo que quieras, uh-huh. Y seguiremos navegando con Serenatas de Nueva York, que nos lo estamos pasando pipa, ¿eh? Bueno, yo lo quiero agradecer muchísimo. Yo te digo una cosa, ¿eh? Sí. Un bocadillo del Cat's Deli, no. Eso tiene que ser una experiencia inenarrable. Primero tienes que ir con hambre porque son grandes. Eso nos ha dejado aquí, babeábamos todos. Yo lo único aquí, que te aconsejo es que el día que tengas la oportunidad, te sientes en la mesa donde se sentó Meg Ryan, que hay un cartel que pone ahí el dedo. Sí, que lo pone. Donde fingió el orgasmo para la película. Pues ahí, que dicen que después de tomarte el bocadillo será como un orgasmo. Seguro. Y seguramente que sí. Bueno, pues el orgasmo es nuestro por hablar contigo y por poner esta canción. This Land Is Your Land. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, Fran. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley, this land was made for you and me. I roamed and rambled and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was a-sounding, this land was made for you and me. There was a big high wall there that tried to stop me. A sign was painted, said private property, but on the backside it didn't say nothing, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust cloud rolling, a voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. Hola. Mi nombre es Quique Lozano, pero a partir de ahora me puedes llamar Rosco, porque soy el poli más malo de la tele. Y tengo el culo con un callo que no veas de estar en el buga esperando a que salgan los malos. Y además tengo también una pipa de puta madre aquí en la pechera para romperle la boca al que se ponga por delante, ¿comprendes? Así que soy muy malo. Oye, ¿hemos terminado? Jo, tío, es que... Oye, macho, es que... Oye, ¿ya está?